¿Cómo le va a la gente del Nervi? Orientación, comunicación. Se van a estar presentando, nos están visitando. Es un curso, porque vendrá más, más tarde en la mañana, otro curso, también con la misma orientación, imagino. Así que tenemos acá a futuros comunicadores, comunicadoras. ¡Qué maravilla! ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buen día. Con las profes también. Vamos a ir, obviamente, vamos a respetar protocolarmente la investidura y vamos a saludar primero a la profe. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, mi nombre es Lucrecia, venimos acá con los chicos del quinto, como vos bien lo dijiste, de comunicación del Nervi. Después vuelvo, pero con de otra escuela que también tiene orientación en comunicación en un quinto año. Ah, bien. Así que nada, yo lo que quiero igual es darle la palabra a las chicas, a Josefina y a Zoe, que se presenten y que nos cuenten un poco a qué vinimos. Muy bien, José y Zoe, buen día. Son las representantes de todo el resto del grupo que están ahí con mucha atención, mirando, observando. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, buenos días. Bueno, yo soy Josefina. Y bueno, como dijo Lucre, estamos con el curso, venimos a ver cómo es el funcionamiento de la radio. Nosotros estamos en la orientación comunicación. Ajá. Y estuvimos tratando viendo este último trimestre lo que es la radio. Sí. ¿Querés contar lo que hicimos, la actividad? Dale. Bueno, buenos días, yo soy Zoe y nosotros lo que venimos haciendo es, venimos estudiando cómo funciona la radio, uh-huh. No sé, lo que se necesita para hacerlo, y nada, en qué consta, en qué se basa, los más, tipo, todas esas cosas. ¿Qué es lo último? Y nada, y lo último que nosotros hacemos, que es el último trabajo, sí. Es como armar como un micro... programa de radio sería, sí. Que lo podemos orientar a lo que nosotros queramos, en la música, en el deporte, en la moda, en lo que nosotros queramos. Claro, una especie de un programa de interés general. Claro, con el interés de que cada uno quiera. Y nada, por eso más que nada vinimos a ver cómo funcionaba, y nada. Está bueno. Ya durante el año fueron viendo también, qué sé yo, TV, hoy están de moda los streaming, imagino, claro, también sí, lo habrán visto, y ahora es el momento de la radio. Claro. Algo sí, así, sí. Como para ubicarme y ubicarle a la gente. Claro, sí, vinimos viendo, programas de streamings, también vimos, la televisión y esas cosas. Diarios. Bien. Los diarios también. Claro, medios también. De comunicación en general. Todo, claro. Todo. ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención dentro de los medios? Y puede ser también la radio, porque es como el medio que, no sé, más antigüedad tiene y es como el más, prolongado sería. Sí. Porque, desde hace mucho que está y sigue siendo un medio común que toda la gente escucha. La explicación de Basti siempre es muy buena y siempre yo me quedo con todo, pero la partecita, la radio siempre te acompaña. Pase lo que pase, siempre con una radio vas a tener data, información o música. Siempre tenés que tener una radio. Eso está bueno. Sí, y también es como nos contaba acá el chico que nada, que por ahí es como que no sé, se corta la luz y la radio, claro. Y un montón de cosas así. Claro. Hace mucho tiempo, creo que pasa todavía. Hay una radio LU33, por ejemplo, que servía de comunicación entre los campos. Exacto. Avisa a Emilio que a tal hora va a estar pasando por la entrada del campo tal, y le avisaban por la radio, le avisaban al puestero que iba a estar pasando a tal hora y se comunicaban de esa manera por una radio, porque no había WhatsApp, no había teléfono, no había nada. Fíjate vos a lo que llega a la radio. Che, me interesa lo del programa, ¿qué tienen armado? ¿Qué han pensado? Yo todavía no lo hice. Me mandaste. ¿Se la lleva? No. Yo todavía no hice la actividad. Si querés comentar vos lo que hiciste. ¿Pero qué te interesa? Pará, te vamos a ayudar. ¿Qué te interesa? No tenemos. ¿Qué te interesaría comunicar? Me interesan mucho los temas sociales. Yo soy la presidenta del centro de estudiantes del colegio. Me gustaría direccionarlo un poco para ese lado también, pero bueno, lo hago con una compañera, entonces todavía no tenemos el tema definido, estuvimos ahí viendo de qué puede ser. Está bueno. Sí. Está bueno porque puedes reflejar dos cuestiones, desde el alumno y desde la misma escuela o desde el punto educativo, de lo que es la educación. Claro, sí, me interesaría hablar de la educación. Muy bien, sí. Viste, ya generamos algo ahí. Sí. Está bueno. Ya tengo la... Claro. Bueno, Lucre, tranquila. Ya tengo la actividad. No, porque está bueno escuchar también a la juventud porque tiene mucho para contar y no tiene que servir de palo, de mazazo hacia los profes o a la dirección o hacia la escuela, sino para construir. Sí, hay que construir. Totalmente. Aparte, hoy en día, desde el punto de vista del alumno, el palo nunca es directamente al profesor, es más, creo que al contrario. Claro. Va, depende la persona, depende la juventud, obviamente es muy diversa, pero yo creo que desde mi punto de vista es mucho más que agradecerle al profesor que reprocharle y yo me rodeo de gente que piensa de la misma manera. Tal cual. Que al profesor se lo ve como algo con mucho más valor que la crítica, digamos. Muy bien, viste, ya probaste. Ya tenías, viste cómo te encaminamos. ¿Y el tuyo? Bueno, nosotros lo orientamos para el lado del deporte. Vamos, viste, cómo garpa el deporte, siempre no te deja pata el deporte. Y bueno, lo que contamos es la diferencia que hay entre deportistas mujeres y deportistas hombres. Sí. Y nada, eso. ¿Diferencia en qué sentido? Diferencia, no sé, en la diferencia de convocatoria de gente, sí. O diferencia en los sueldos, diferencia... Ah, bien, es amplio. Claro, es muy amplio, por eso sí, lo orientamos para ese lado porque es como lo que más nos interesó. Hay una cuestión en punto que pueden tocar, que es la cuestión transgénero y en el deporte olímpico, que está sucediendo mucho, sí. Y es un tema que está arrancando, sí, y es que no tiene todavía como una definición, a ver qué van a hacer, porque lo viste el cajoncito como que lo van dejando ahí, sí, entonces sí. Y es una cuestión al revés. Sí, sí. Pero nada, sí, es un tema bastante interesante y nada, que conlleva mucha información porque es muy amplio. Tal cual. Tal cual, tal cual. Y el resto del team ahí, muy bien, ¿eh? Con mucha... Aparte tienen ahí, compañero, estaba viendo... Tienen un campeón por allá, ¿dónde se metió? Que va a poder estar hablando de lo que es la parte deportiva y demás. ¿Qué otros temas hay, por ejemplo, aparte de lo que me comentaste? ¿Hay algún otro que se pueda compartir? ¿Algún otro tema que hayan armado? ¿Algún otro proyecto que hayan armado que no sea de deporte? Por ejemplo, hay algo que no... Alguien que me dijo ayer, antes de ayer... bueno, lo decía Guille también. En algún momento se enteraban los Martín Fierro acá, como tipo Martín Fierro de radio acá en La Pampa. O sea, como que acá en Santa Rosa, en la ciudad, no hay eso. O sea, está el deportista, por ejemplo. Bueno, se va a enterar el deportista del mes la semana que viene. Está, por ejemplo, los premios Caldena al deporte. Pero no hay como otra cosa, qué sé yo, de espectáculos, el reconocimiento a programas de espectáculos. Claro. Porque no hay programas de espectáculos también, que tampoco tenemos tanto, pero es una manera de fomentar. O de artistas, programas de artistas, de bandas, de músicos. Como que no hay todavía esa cuestión acá en Santa Rosa. Ni en La Pampa, diría, porque no hay un Pasión de Sábado acá, por claro, ejemplo. Claro, por ahí están, pero no tienen el reconocimiento también. Y no hay nadie tampoco que quizá acá puede salir y decir, che, está bueno esto, porque a alguno quizá le gusta y arma un proyecto, un programa pensado para el rock o para la cumbia o para lo que sea y le empieza a generar ahí. Y nada, es una cuestión también de difusión. Exacto. Qué bueno. Además, además pienso que lo que está diciendo que está buenísimo porque hay muchas actividades culturales a nivel de música, teatro acá en Santa Rosa, que por ahí hay veces que no tienen la suficiente difusión y me pasa que a veces, uy, mirá, había tal cosa pero no sabía, entonces es algo para por ahí pensar. Tal, sí, cual. Exacto. Tal cual, acá en la red nosotros pasamos mucho, ¿eh? De 7 a 9 Nubosidad Variable te cuenta todo lo que va a pasar en la semana y pero es verdad, ayer hablamos eso profundamente, mucha gente no se entera porque quizás está bien, elige otras plataformas o medios para leer, para informarse, y hay otras propuestas que te muestran mucho, hay muchos que se hacen en Santa Rosa y pasa eso, no me enteré, no sabía que pasó tal cosa, salvo que sea algo visible en la plaza o en un parque lineal o en un anfiteatro, quizás uno no sabe lo que pasa acá mismo dentro del auditorio y vienen, hay grandes espectáculos o en el teatro hay artistas que vienen y que la verdad que tienen propuestas muy interesantes y que por ahí quedan ahí con muy poquita difusión porque pasa por otro lado o porque no hay gente que realmente lo difunda como debe ser. Entonces está bueno, está bueno. Y me parece muy interesante que haya mucha gente que se quiera dedicar también a la comunicación porque amplía el espectro y la visión y los pensamientos. Entonces, está muy bueno. Les agradezco la visita porque ¿qué tienen que seguir recorriendo algún otro medio o algo, no? No, este es el último. ¿Y ahora ya vuelven al colegio? Sí. ¿Y ahora? Hora libre. No. Ahora yo soy docente taxi, me tengo que ir a buscar al otro grupo en otra escuela y volver para acá. Así que para eso los dejo. Así que nos veremos en un ratito acá con la profe. Y el saludo grande, y obviamente pido un aplauso acá de todo el resto de los compañeros del curso de NERV, ¿eh? Gracias a Lucre, la profe, José Zoe, muchas gracias. ¿Quieren saludar a alguien? ¿Quieren aprovechar a saludar a alguien? ¿Dedicar su bloque a alguien? No, está bien, más que agradecer por el espacio y por la visita, que estuvo muy linda. A ustedes, y desde ya, bueno, ya se lo habrá dicho Basti, las puertas de nuestra radio siempre están abiertas, ¿eh? Para que nos visiten, para que traigan proyectos, ideas, para que difundan. Está todo dado acá, ¿eh? Listo, muchas gracias. Muchas gracias a la gente del NERVI, Orientación Comunicación. Vamos, vamos, que la comunicación crece. Habrá más comunicadores, comunicadoras, periodistas, gente que se dedique a seguir trabajando con lo que es la comunicación, que es muy, pero muy buena y tan importante.